Grabando Audacity. Vamos allá, colocamos aquí el micrófono bien. Venga. Audacity grabando, tiramos audio. Venga ya. Vamos, que tenemos al feo escuchándonos ahí. Guau, guau, guau, qué guapo ahí. Vamos, vamos para allá. Avísanos, feo, si se cae Skype, que tenemos que quitar la pantallita, que estamos falta de hueco. Y eso, y vamos para allá. Ahora aquí. Esto. Venga. Vamos allá, venga. 3, 2, 1. Vamos a pasarlo bien ahí, coño. Vamos por ahí. Venga. Vete para el carajo, Fren. Eso, vete para el carajo. Eso, vete para el carajito. Vamos allá. Internet, poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Internet. ¿Dónde está mi chico? Espérate, empezamos ahí que se nos escapó algo. Vamos ahí a ver que se nos escapó algo. Venga, concentrado. Empezamos con el patrocinio propio. Eso, vamos allá. Venga, y ahora arrancamos la musicona. Venga, a meter una tijera ahí, venga. Este podcast está patrocinado por Internet Cola, el podcast que se bebe. Buenos días, tardes, noches al barrio. Comenzamos el podcast 14 de 2007 llamado El Despertador. De los chicos del barrio, Internet. Aquí en Internet Podcast Radio. En nombre del equipo que hacemos posible Internet, con nuestro productor general José Jiménez. Este podcast tiene una licencia Creative Commons, o sea que te lo puedes comer, pero con atribución no comercial. Si ganas algo de pasta, coño, acuérdate de nosotros. Saludamos a la bailarina en la caja de música que nos trae a la caja negra, descargado de Jamendo. ¡Así suenan! Caja Negra y Internet quieren ser tu despertador. We'll be right back. no he nacido para ser amo, ni tu esclavo quiero ser. Si pretendes controlarme, ya no hay nada que decir, porque libre he nacido y libre quiero vivir. La caja negra, con ese tema anterior que era el despertador, y ahora más heavy que el viento. Pasamos ya también a decirte la frase: hay que despertar de todo en esta puta vida. Y tampoco, coronel, las batallas que... Y ahora en Internet te vamos con el parte meteorológico, el tiempo. Pero antes queremos dedicar este podcast a nuestro compañero Tomás de Enclave Fútbol. Ahí va por ti la musicona. Y te damos ese parte del tiempo, Ned. Pues sí, el tiempo en el barrio, en Internet, ni frío ni calor en la red. Lluvias en las líneas de comunicaciones, que como estarán como siempre, con los vientos que seguimos a paso de caracol aquí las conexiones desde España. Así que este es el tiempo en el barrio. Y ahora nos vamos a ir, eso, que yo no me entero lo que pasa en el fútbol, Ned. Pues yo tengo la solución, tengo la clave, tengo el camino, saca la pelota, ponte a jugar. Y ahora te digo lo que tienes que escuchar. Recuerda, aquí en Internet te vamos a decir que el fútbol te lo cuentan como nunca en... ¡Vamos allá, dale a eso! Si te aburren los podcasts de fútbol y quieres vivir el deporte rey de otra manera... Pues eso, que puedes escucharnos en www.enclavefutbol.com/podcast. Otra manera de vivir el fútbol. Internet Podcast Radio. Y continuamos aquí en Internet y lo que suena ahora, Ricky por ella, de la Caja Negra. La Caja Negra que comenzó a tomar forma a comienzos de 2004 como resultado de la unión de los músicos procedentes de distintas bandas, de distinto corte musical, pero siempre con el rock en la mente. Como ves, le pegan a la música clásica que no veas, ¿eh? Las influencias musicales de la banda son fundamentalmente el rock y el heavy de los 70 y los 80. No tardan en surgir los primeros temas y en 2005 se publicó la primera demo, Modern Days, con 8 temas, que incluían 2 covers. En 2006, publicada su segunda demo, Todos los Segundos Cuentan, que es el que da título a este álbum que estamos escuchando aquí en Internet Podcast Radio, la cual está teniendo muy buena aceptación por parte del público. La Caja Negra es una banda de directo. Y es aquí donde se despliega el sonido del grupo, liderado por la voz potente y rompedora de su cantante. Vamos a buscar el sol de un nuevo amanecer. La Caja Negra ha apostado fuertemente por el fenómeno de música libre y desde la web lacajanegra.org se puede descargar todos sus temas. Igualmente está presente en diferentes portales de música libre, como Jamendo, con su música totalmente autoproducida. Y la última nota guapa que se pega el grupo es que invita a la Caja Negra una cerveza. Te piden desde su sitio web. Ayúdanos a continuar con nuestro trabajo. Si te ha gustado nuestra música y quieres contribuir a la causa, puedes invitarnos a una ronda de botijos o varias, que nos beberemos a tu salud. Gracias, amigos, amigas, y muchas gracias. Te dicen desde la Caja Negra. Lo que tengo es para ti. Mi mundo gira deprisa si estás aquí. Nosotros ahora en Interinet, que nos convertimos en un podcast del corazón. Sí, que parecíamos muy culturales ahora. Y, por cierto, que tenemos ahí un compañero que nos está escuchando la grabación, para que no se confunda de que somos musicales. Y efectivamente, nos vamos a hablar ahora del corazón. Paramos por aquí, balalaika. Un poquito la música, regulamos. Ahí que paramos. Y ahora ya metemos el siguiente tema. Aquí con una realización perfecta nuestra, como siempre. Porque te vamos a hablar del iCorazón. El corazón de Internet. A ver qué suena. Que tenemos eso ahora que te decíamos, y corazón, corazón de Internet, que tenemos una noticia exclusiva del corazón en la red. Hemos pillado al Messenger y al Sky de aquello. Sí, sí, de aquello. Que se han liado y que han echado un kiki por ahí. Sí, sí, exactamente, un kiki por la red. En un chat público se ha visto el código de programación de ambos programas. Y bueno, ha sido un auténtico escándalo por eso, porque ¿por qué era ahí Inter? Porque claro, está diciendo ahí claramente ya Messenger, Microsoft, ya que nos está jodiendo, quitándonos usuarios, por lo menos que vamos a darnos gusto. Exactamente, y ha habido una variación ahí, una historia que se ha complicado, se ha liado, y encima en un chat público ha sido visto el encuentro del Messenger, o el Merenger como diría Mora, y el Sky de Bay. Se han liado y la que se ha armado, ¿eh? ¿Cómo está el corazón en el barrio? Ya no sirve de nada. Las esperanzas. Pues eso, ¿cómo están las cosas? Que ya se líen hasta los programas, ¿eh? ¿Cómo está la historia? Así que nosotros hemos querido también un poco darle ese toque de ayudarles en esta historia de amor, porque nosotros contamos la historia de amor y aparte, encima te ayudamos, las ayudamos a ellos a intentar mejorar. Vamos a ver cómo le hemos presentado esta ayuda. Bajamos por aquí, paramos aquí la música y vamos allá a dedicarle esta canción al Messenger y al Sky. Yo no sé qué voy a hacer si estás conectado otra vez en el Sky o en el Messenger. No voy a poder estar en modo ausente. Yo no sé lo que voy a hacer si te vuelvo a ver conectada otra vez en el Messenger o el Sky. No te dejaré desconectar como lo hice ya una vez. Yo no sé qué voy a hacer si te vuelvo a ver. Qué geniales somos, ¿eh? Rompimos toda la canción y todo como la teníamos. Sí, somos los peores, ¿eh? Ahí que nos está escuchando me dice que somos los más frikis. Y tenemos aquí este mensaje de cómo se nos va la pinza, ¿eh? Exactamente, y hablando de pasiones que tenemos en la red, tenemos eso, una pasión que ha nacido, que ahí te lo contamos, del compañero Miguel Ángel y Aitor, ha nacido esta pasión. De pasión del Messenger al Sky, nos pasamos a otra pasión. ¿Te acuerdas de esto? En Japón, en la ciudad del sol naciente, y la el rebote para España, Garbajosa, subiendo la pelota a cabezas, ese ataque tiene que ser nuevo, hasta arriba, hasta la cocina, bola atrás, la pelota para Berni, ese triple de Garbajosa, triple, triple. Así lo viviremos nosotros en Pasión por el Baloncesto. Pasión por el Baloncesto. .com Internet Podcast Radio. Todo bien por aquí, ¿cómo estás tú? No esperaba tu llamada, dime un sitio y nos tomamos un café. Vivo en el mismo barrio, sigo con mi gente. Eso, a despertar y a vivir feliz aquí en Internet Podcast Radio. Recuerda, con el Internet Cola, el podcast que se bebe. Y en Internet ahora, con este tema que suena de la caja negra, de Ahora te lamentas, te contamos. A ver, que me tenías que dar paso todavía, ¿no? Que lo saltamos aquí todavía. Sí, sí, ahora te tenía que dar paso a ti porque te vas a la línea telefónica, porque te contamos el tráfico en Internet. Ahí cómo estamos, ahí Inter. Pues aquí estamos con el tráfico en la mula, que es intenso de subida y bajada de pelis y música que no para. Los que sean libres de compartir según las leyes. Recuerda las leyes de cada país, no seas malo que si no viene la Nino, Nino, Nino, Nino. Recuerda que la cultura es libre de circular. Así que recuerda que también en España estamos con las carreteras en obra, como siempre, para no variar. Pero así es la vida que se le va a hacer. Y si quieres lo intentamos. Y hoy en formato más calmado, más tranquilo, estamos que nos vamos ya dándole ritmo porque Aitor y Miguel Ángel también te cuentan todo lo que pasa en la Vuelta a España. Si te gusta el ciclismo, ahí tienes una forma diferente de contártelo, pasando de dopaje y de tonterías y puñetas, también con el compañero Tomás. Así que ahí vamos, paramos por aquí. Musiquita que se para y te dejamos ahora con... Esta era que no. Ahora era que no. Esta fue la mala, a ver si esta fue la buena ahora. Ah, no, se nos coló algo por ahí. Espérate que aquí te lo solucionamos rápido, nervioso. A ver que se nos coló algo por ahí. Que no, que no teníamos ahora la promo ahí que nos faltaba, ¿no? Exactamente, vamos a ver si la pillamos ahí rápido. Algo pasó. A ver, ¿qué se nos fue por ahí? Se nos fueron las balalaicas por ahí de la promo. Efectivamente. Bueno, te la arreglamos después. y ya está, sin problemas ahí en el televisor. Sí, sin problemas ahí más o menos. Venga, pues seguimos nosotros, que eso, que ahora iría eso para escuchar Pedaleando, te lo ponemos ahora. Oye, ¿te acuerdas de Nureni de Perico Delgado? Sí, grandes deportistas que dieron tantos éxitos al ciclismo español. ¿Es que Valverde o algún otro lo pueden repetir? Pues para estar informados tienes que escuchar las tertulias de ciclismo. podcastfera.com/peladeando. Vamos a ir a esa recta final de aquí. Ya digo, con versión más tranquilita y con un tema que lo va a sonar a alguien hoy. Vamos allá con él. Cuando todo a tu lado es cabeza perdida, siente todo este minuto, donde los segundos cuentan. Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera, si engañado no engañas, por odio que te tengan, ríe. Todos los segundos cuentan. Vamos con todos nosotros, arriba. Con ese wow y todo, la caña de Caja Negra hoy aquí. Y nosotros que nos vamos preparando, que nos fuimos. Hoy tendremos extra audio. Y sí, también tenemos que decirte más. A ver qué me pierdo yo por aquí ahora. Recordarte eso, ¿no, Net? Sí, sí, el dial donde puedes escucharnos en interinet.com es tu dial del podcast radio en la red. Y los segundos cuenta, como vimos con los compañeros de la Fórmula 1 ahí, con Tomás, con Aitor y Miguel Ángel. Y ahora también te dejamos el buzón de correo, interinet@gmail.com. Ya sabes, para que si quieres unos palos, flores, declaraciones de amor, de todo, de todo. Eso, recuerda ahí. Y nuestro feed para así suscribirte al podcast, recuerda que lo tienes en el sitio. Vamos a ver, que cantamos otra vez. Gracias a los cuatro gatas y gatos por escuchar Interinet. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna, lo que ocurra primero. Un abrazo y un beso digital. Recuerda que nos veremos ahora en el extra audio. Nos vamos, que nos fuimos. Que no nos queremos ir, porque te estamos queriendo, oyente. Ahí, ahí. Nos rendimos a tus pies, estamos para ti. Si has logrado divertirte un ratito, echarte una sonrisa y pasar de tus problemas, aquí nos vamos a gustito a la cama de nuevo. ¡Nos vamos, que nos fuimos! ¡Venga, chao! Nos escuchamos ahora en el extra audio. Recuerda que es el camerino de Interinet, donde ya hacemos con la grabación fuera del podcast. Exactamente. Hoy con invitado especial, ¿eh? Con invitado especial en el extra audio. Vamos a ver que lo enganchamos ahora ahí. Ah, pues llegamos aquí ya al camerino de Interinet. Nos quitamos el maquillaje y saludamos a alguien que nos ha estado haciendo hoy compañía en la grabación en vivo, haciéndole el atraco. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, Tomás? Muy buenas. Un placer estar aquí, Interinet y Fran. Bueno, bonita tarde, ¿no? Buen podcast, por cierto. Es un honor haberlo escuchado en primicia y de verdad felicitaros por el buen trabajo que hacéis. Ya, muchas gracias a ti, Feo, como te ponemos. Y ahora exactamente seguro con nosotros se va a abrir exactamente aquí Fran Trujillo. A ver, que estamos aquí en el camerino. O sea, que aquí tranquilo, como si no estuviéramos grabando, Tomás. Tú sabes, aquí suelto. Y eso es que te agradecemos ahí el apoyo. A ver, Fran, que tenemos aquí ya a Tomás. Ay, madre, mira las que monta esta gente, Tomás. Te imaginas ahí el follón que te hemos metido en un momento, pero sobre todo gracias ahí a nuestro compañero de fatigas ahí, en Enclave Fútbol, en la Fórmula 1, en el baloncesto, y bueno, ya. Y ahora sí, ya quiero una grabación aquí de Internet, que es un auténtico placer y orgullo para nosotros tener aquí a Tomás. Y bueno, que aquí estamos, ¿no? Que entonces, como comentas, te lo has pasado fatal, ¿no? Sobre todo la música que a ti te gusta más, la música clásica, ¿no? La música ha sido genial. La verdad es que tengo que bajarme este grupo porque son la caña. Son la caña y me recuerdan a grupos de moda como Tierra Santa o Mago de Oz. Me encantan, de verdad. Por eso te lo queríamos dedicar a ti, porque sabíamos que este número te iba a gustar. Que también tenemos preparado por Tomás y música heavy buena que nos ha pasado de Manatune y que la vamos a poner aquí en el podcast, ¿eh? Exactamente, que esto ya lo teníamos ya previsto, pero bueno, ahí estamos. De lo que habíamos comentado en el podcast, ¿qué te parece? Nosotros nos ponemos ahora en esta parte aquí en el camerino, como a analizar lo que hemos hecho, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, porque de todo hacemos. Llega, tenemos nuestro fallo y todas las otras cosas, y ahí estamos. Pues hombre, me parece que sois unos auténticos cracks de esto, y la verdad que me rindo ante la superioridad técnica que demostráis. Yo ya os lo dije off the record muchas veces, pero soy un negado de cara a grabar en el Audacity directamente. O sea, yo me puedo tirar, como bien sabes, Fran, horas enteras, pero pasarme días enteros incluso en el Skype grabando. Pero es que no me pidas que te grabe una hora del Audacity, porque tardo miles de años. Claro, seguro que no es tanto. Yo sé que tú lo echas más ahí. Pero nada, digo, esto nada más que grabando directo una pista sola y haciendo una grabación en vivo como si fuera la radio. Y por eso digo, así como lo hacemos otras veces, no lo hemos hecho diferente, sino también para si en el futuro alguien se quiere pasar a escucharnos ahí, como lo está haciendo ahora por Sky, Tomás. Y nada, pues sobre todo que la clave ante todo es divertirse, ¿no? ¿Te ha sorprendido la primicia que hemos dado del corazón, Tomás? Sí, realmente sorprendente. ¿Se sabe alguna noticia así de mayor alcance? Ahora mismo sí, pues está el mundo del corazón ahí tan revuelto también por la red. Que fe de turno, ¿no? Que Sky y el Messenger hayan terminado de ir una historia de amor. Bueno, de amor o de pasión, no sé, eso ya. Sí, o la mezcla, ¿no? De lo que sale. Pero bueno, también lo que decíamos, que Tomás bien sabe que tenemos un mes de septiembre bastante fuerte, por eso hemos hecho hoy contenidos más pequeñitos, para un poco. Porque ahora mismo terminamos esta grabación y ya tenemos que continuar a grabar con los compañeros Miguel y Héctor de Pasión. Así que estamos con nuestra pasión particular también el día después de grabar la fórmula. Bueno, aunque antes podremos hacer algún apañito de última hora, ensayo, ya sabes. Sí. Eso es así. Exactamente, ya ves lo que pasa. Y eso yo digo que bueno, que lo he dicho, que ahí estamos Interinet buscando estar esta temporada. No hemos dicho todavía ni nueva temporada. Esta temporada para nosotros va a ser seguir el año. Vamos a intentar seguir, bueno, no intentar, sino hacer por seguir ahí el año con el podcast hasta ya el año que viene. Será más cuando, como nosotros siempre empezamos tarde todo, nuestras temporadas no pueden empezar en septiembre porque aquí no tenemos nunca orden ni concierto. Claro, ya está empezando tú. El que no tiene fundamento eres tú, Fran. Eso hay que dejarlo siempre claro en el podcast. Nosotros somos gente con fundamento. Exactamente, que no estamos ahí. Los abusos de grabar mucho, no. Pero si no, pues aquí estamos. Bueno, vamos a empezar, que vamos a arreglar esos juegos. Vamos a ver, acuérdense. Y además, aquí está como hemos demostrado, Tomás. Porque yo me defino así. Tengo una mente para los negocios y un cuerpo para el pecado. Así que, ahí están los oyentes que quieran conmigo conocerme. Bueno, Inter, tú siempre ahí con... Así se te va a subir a ti y ya te vas a pensar que eres famoso. Ay, tú aprendes de mí un poco, mijo. Bueno, vamos a ver cuando sea que Tomás, que siempre nosotros es la línea habitual de tener problemas. Y bueno, con los chicos, pues ya se sabe. Bueno, lo salías en el podcast con Enclave Fútbol, pero recordar también eso, que estás ahí con tu amigo, con tu colega Fernando, que también ya tenemos el placer de conocerlo. Y eso, ¿no? Que ahí también Enclave Fútbol continúa ahí el arranque de la temporada. Sí, realmente sí. Por ejemplo, en este caso Interinet sois cada uno el 33% del podcast. En mi caso es para el 99% es mi compañero Fernando. Yo solo me dedico a darle pasos, porque realmente es yo creo que es la parte más importante de Enclave Fútbol, y yo creo que sin él sería cosa difícil que este proyecto saliera adelante. Hombre, ahí está la demostrada la humildad que tiene Tomás, que por supuesto él pone mucha parte del podcast. Y ahí está, pues, como es nuestro compañero Tomás. Exactamente, que así son nuestros compañeros. Y eso es que si te gusta el fútbol, Enclave Fútbol, ¿eh? ni dudarlo siquiera descargar. Así que ahí tienes. Bueno, pues nosotros, me parece, chicos, vamos a ir recogiendo. Dejamos ahí un tema final. Despedimos a... Bueno, un tema final, un corte final de audio en este caso, que también le va a sonar mucho a Tomás, no de música en este caso. Y eso, y darle de verdad un abrazo enorme a Tomás y las gracias por haberte pasado por aquí, que te digo que el honor y el placer es nuestro de que hayas estado aquí en la grabación de los chicos. No, de verdad, el placer es ante todo mío, porque es un gustazo iros grabar y la verdad es que lo hacéis genial. De verdad, felicidades por el podcast. Claro, pues, muchas felicidades. Fuera, muchas gracias a ti. No, eso, gracias Tomás, beso Tomás. Eso, muchas gracias ahí, feo. Ahí estamos, nos vamos a matar. Vamos a matar a Nico, lo de feo, ¿eh? Vamos a ver. Pues eso, vamos a ver si finalizamos. Y ya tenemos nada más que contarte que, bueno, que ya los chicos ya, que estoy ya que no puedo seguir grabando porque me despisto y me voy. Me voy porque estoy leyendo ahí en Ojo Patio. Que, ¿recuerda, no? La noticia del podcast Tinipano está en el patio. Pues ahí leía yo, por ejemplo, que salía el podcast de Yogordo, del compañero Carlos Calvente. Exactamente, que le damos ahí la bienvenida también con su otro podcast, como tenía ya el estimado, y ahora está ahí Carlos, y lo podemos entrar en Ojo Patio, y como dice Tomás, ahí otro crack ahí total, ¿no? De verdad que yo con Carlitos me quedo a veces asombrado, o sea, es todo un crack, es una persona muy campechana, a mí me encanta charlar con él porque desde el principio te coge cariño, es increíble, o sea, es un crack. Exactamente, es un crack. Pues mira, pues ahora lo vamos a hacer. Pues eso, con el chavito Tomás ahí, es un chao. La octava despedida ya, ¿no? Eso, la octava despedida que nos está costando ahí. Y eso, porque nosotros nos vamos a dejar Interinet, y fíjate tú cómo somos aquí, Tomás. Que nos vamos y nos vamos a escuchar el podcast de Carlos. Venga, nos vamos que nos fuimos. Eso, nos vamos a escuchar a Carlos y el Yo Gordo. El podcast ahí con Carlos Calvente. Pues venga, nos vamos, nosotros, venga, no puede. Venga, vamos allá, venga, pon ahí el podcast, vamos ahí, no. Vamos a escuchar un poco mejor, coño. Estamos aquí. Esto no puede ser. Esta es una historia que comienza hoy. Desde hace ya 16 años casi he sido el gordito de la pandilla, el ancho de espalda. Bueno, como mi madre decía, ancho de hueso. Gordito, gordo, para que ocultarlo. Durante mucho tiempo no ha sido un problema para mí. Ya sabéis, comidas, cumpleaños, barbacoa, el McDonald's, Burger King, todas las comidas basura me gustan. Vaya, he estado living la vida loca. Por supuesto, el cuerpo es sabio y desde hace un par de años acá, la gordura no me trae más que problemas. Me produce un cansancio continuo. No puedo disfrutar de los paseos. Me dan dolores por todos lados. ¡Ay, ay, ay, ay! Hinchazón de pie, tobillo, ahogo. Vaya, un desastre.